como dos desconocidos. No, no me digas que ya no sientes los besos, no sientes que día a día nos dimos con infinito cariño. No, no me digas que todo lo que sentimos, todo lo que prometimos son palomas que se han ido. Si el amor que me has dado es todo lo que tengo, nada llevo conmigo, solo a ti tus recuerdos. Si el amor que me has dado es todo lo que tengo, si mendigo me he vuelto de tu amor, no tengo aliento. ¡Bájale, Leonel! No sientes los besos que día a día nos dimos con infinito cariño. No, no me digas que todo lo que sentimos, todo lo que prometimos son palomas que se han ido. Si el amor que me has dado es todo lo que tengo, nada llevo conmigo, solo a ti tus recuerdos. El amor que me has dado es todo lo que tengo, si mendigo me he vuelto de tu amor, no tengo aliento.